Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de SB Medios en San Salvador para todo el mundo. Este es Guillo para ustedes. Muy contento de estar en una charamusca más. Y tenemos invitado anexo. No, ¿verdad? Eso suena a... Con beso host. ¿Cómo se dice? Anfitrión invitado. Tenemos anfitrión invitado que nos acompaña de el podcast hermano, digamos, los comiquicos. Padre. Tico Man. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Y aquí encantado de estar el lunes grabando también. Por primera vez no presentamos a Omar al principio, así que Omar, todo el domingo. Hola, hola amigos. Bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es el episodio número 258, grabado el lunes 10 de enero del 2011. Ya viste que no me hice bolas diciendo que era el 2011. Mira, yo me siento bien cohibido ahorita porque no voy a poder comer, porque cuando Robbie habla y está haciendo la entrevista, yo como o busco términos, guanacos. Viendo el diario. Los clasificaditos. Ah, sí. O sea, hoy que es 100%, 100% charamusqueado to the max. Al máximo nivel de la charamusca, porque no tenemos tema, no tenemos invitado. Y Romy está hoy, Romy Palomo está hoy en otras actividades, no sé, familiares, creo que son. Ah, sí, no, recuerde. La otra no. Así que vamos a empezar esta charamusca con la cultura chupística de la semana. Fíjate que esta semana la pregunta era: cosas que hacemos para despabilarnos. Debo aceptar que todavía estoy medio dormido. ¿Usted qué hace para terminar de despertarse? Dice aquí nuestro amigo Robbie. Y tenemos por acá a nuestro Indy, que fue la primera persona que respondió. Dice: no hay nada como el aroma de café recién hecho en casa, bien calientito, para empezar el día. Dos sorbitos. ¡Ah! Concuerdo con eso. Bueno, ¿verdad? Bájamele el audio. ¿Te bajo el volumen? Sí. Habla algo, pues, para mí. No, bájamele al músico, a la pista. Que le bajes el fondillo. Bájame el fondillo, sí. Vaya, estamos. Ahí está. Entonces, sí, riquísimo el cafecito. ¿Vos sos adicto al café, Guillo? Sí, fíjate que... Y no te jode por el reflujo, vos. ¿Cómo no? Pero tomándome mi pastillita antirreflujo todas las mañanas, puedo comer cualquier cosa, hasta pitas. Oh, pero mira, eso... habría que ver, ¿verdad? Porque no se sabe si solo te esconde la sensación o igual te está haciendo pedazos el lo café, que pasa o, no lo que pasa es si que la pastilla lo que hace es que te inhibe la producción de ácido. Entonces se supone que la tomas mientras te operan, porque la única cosa que te puede corregir eso es la operación cuando tenés hernia. ¿Y por qué no te has operado? No me he operado porque el postoperatorio es un poco complicadito. Sea que lo que me han dicho es de que te lo tiene que hacer un médico que es especialista en eso, porque si cierra mucho la hernia, que es la parte del esófago que conecta con el estómago, entonces si lo cierra demasiado no pasa la comida. Ajá. Y si lo deja muy holgado es como que no te hayan operado, entonces tiene que ser preciso. Ya. Entonces ando en búsqueda todavía de un médico que solo eso haga, prácticamente. Pero, ¿cómo miden entonces? Así te ponen a hartar y están viendo qué pedazo bocado pasa. Acordate que es laparoscópica, o sea, no te abren ni nada. Entonces, es al calculómetro. Sí, o sea, si quedaste mal, me imagino yo que tienen que repetir la operación. Y para no dañarte las amígdalas, tienen que ir por el otro lado. Entonces, eso le da un poco de miedo. Sí, cabrón. Cuando vio la sonda, dijo, ¡huecho! Bueno, nuestro amigo Mario G. Es laparoscópico. Dice por acá Mario G. Hoy en día todas las bebidas energéticas inventadas a veces, dice, he usado Red Bull, Monster, Lizard, etc. Con no muchos resultados positivos, el café es el más usual, con un pedazo de quesadilla o semita. Hasta más sueño le da el pedazo. El pedazo de quesadilla, gran señor. Más o menos, dice. Mira, eso de Red Bull y esas ondas, a mí nunca me han dado alas, viejo. No, a mí tampoco. Yo nunca lo he tomado, fíjate. La única vez que lo tomé me dio dolor de estómago, francamente. Y fue un Red Bull. Yo creo que solo Red Bull he tomado una vez. siquiera mira, un... Mira, el Red Bull de todas esas, la Red Bull es la mejor. Yo no quiero que me dé taquicardia tampoco. No me dio taquicardia, pero sí me dio un... Para empezar, lo probás y es como que súper azucarado. O sea, es un azucarado yuquísima. Ajá. Y al ratito de habérmela terminado, uy, el dolor en el estómago, ¿verdad? Como que me había quemado o algo ahí. Un vaso. Yucam. Así que bueno, también dice acá, por último, a veces uso las pastillas famosas de los 70s que, si usábamos, que usábamos para estudiar toda la noche y amanecíamos todos tembeleques. Sin sueño. ¿Saben cuáles son? Las famosas sin sueño. Y las más súper, también, y las súper tiaminas de Ancalmo, dice acá. De las cuales mis padres siempre decían que no las usáramos porque eran malas, dice. Ellos saben lo mejor, dice acá Mario G. Hey. Ethel nos puso acá, yo tengo mi rutina al levantarme, pero normalmente camino hacia el baño casi dormida y tengo la buena costumbre de que lo primero que hago todos los días es cepillarme los dientes. Es más, los sábados o domingos me despierto temprano, me cepillo los dientes y me vuelvo a dormir. Si no lo hago, no me puedo volver a quedar dormida. Pero okay. En día de semana, cepillarme los dientes es lo que me despabila, dice acá Ethel. By the way, dice acá, deberían de invitar a Shaka y Dress. Estos bichos están haciendo canciones bien bonitas y creo que comparten la visión que tienen ustedes al crear este espacio de brindar mensajes positivos. Saludos y abrazos. Gracias a Ethel. A ver si nos puede regalar por ahí una manera de contactar a Shaka. Son los de la canción de la Teletón. Ajá. Una transipota ahí que canta bien bonito. Ajá. ¿Y tiene buena voz. Uh-huh. Ya. Yeah. All right. Ahí está Berito en el gracia, así que ya no sigo este tema. Seguimos acá nuestro amigo. Sigamos con un tema más. Sí, un tema más. Carlos Mendoza se encuentra por acá también en los comentarios y nos pone, cuando hay que trabajar, me tomo un vaso de agua y luego hago 2 minutos de ejercicio, algunas pechadas y flexiones. En fin de semana, para quitarme el sueño, pongo la tele. A veces me vuelvo a dormir, dice acá. Saludos. A mí la tele no me sirve para nada en la mañana. Fíjate. Me da más sueño. A mí también. Me vuelvo a quedar dormido. Robbie dice aquí, la lavada de cara usualmente ayuda. Y Guillo, quitarse los cheles es lo primero. Ahí está. No sentís que has despertado si no te los has quitado. Si no te has quitado los cheles, no puedes abrir bien los ojos. Así es. Estamos. No sé qué tip tenés vos, Tico Man, para despabilarte. Mira, yo como siempre me despierto bien temprano. Ajá. Entonces yo usualmente trato de bañarme lo más temprano en el día posible. Ajá. Para sentir que de veras... Igual yo. A que de veras aprovecho el día. Porque si no me he bañado, es como que no me he despertado oficialmente. Sí. En mente. Es cierto. Después de bañarme, I'm ready to take on the world. Listo, sí, para trabajar. Y yo no soy cafetero. O sea, realmente no tomo café. Fíjate que yo no tomo café aquí en la casa. En el trabajo. En el trabajo. Entonces, parte del incentivo de llegar temprano al trabajo es echarme la taza de café. Entonces, como que me baño y me voy a echar a mi tacita de café. Por o sea, ahí. Si te echas la taza aquí, es como que ya, ¿para qué voy a trabajar? Sí, cabal. Mejor me quedo aquí. Ey, Berito, porque sí que andamos perdidos. Yo dije que son los de la Teletón. 2 cheros que viven en Europa, pero son salvadoreños y han venido a promocionar su disco. Bueno, mandó. Cantan las Paz de Panic. No, Paz de Panic. Paz de Panic. Paz de Panic. Y la canción de la tele. Es una canción de reggaetón en francés. Trae francés y español. Es como un rap, algo así. Es un reggaetoné. Le reggaetoné. Le reggaetoné. Sí. El le reversé, le bebé. Le bebé, reversé. Le bebé. Le reversa, le mami. Ok. Le mami. ¿Cómo es? No. Ay, no. No, perdón. Y entonces, señoras y señores, con eso cerramos oficialmente la cultura chupística de esta semana. Gracias a todos los que participaron. Y fíjate que tenemos esta semana un voicemail que nos mandaron. Buenas tardes, estaba dando un mensaje para pues un saludo aquí de Houston, de Mario Vázquez, para Omar, para Robbie, para pues el más terrible de los tres, y yo. Pues no, gracias hombre, que Dios los bendiga por ese programa, sinceramente, hermano, uno que ha pasado mucho tiempo fuera de su patria, pues. Cada vez que uno lo escucha y uno como que se le revuelve todo, pues, pero al mismo tiempo mucha alegría de escucharlos. Siempre pues, los vamos a apoyar ahí escuchándolos todo y que solo una preguntita, porque ¿hasta cuándo se tiene para poderles a ayudar ahí a donar para las mochilitas para los niños? Porque pues o sea, no sé para hasta cuándo tiene uno, pues, a ver si pueden de repente darnos la contestación ahí el próximo show que tengan y pues no, pues todo, pues un saludo y muchas felicidades y pues les deseamos lo mejor en este año que comienza, pues y pues que Dios los bendiga pues a todos. Hasta luego. Así que muchísimas gracias por el mensaje. Recuerden, amigos, si nos quieren mandar un mensaje así como lo hizo nuestro amigo Mario, lo pueden hacer llamando al 6156. Mario, yo soy tranquilo, Mario. Sí, al 676-5959. Hey, gracias por esos buenos deseos, Mario. Lo mismo para ti, para tu familia. Con respecto a tu consulta de las mochilas, se puede todavía hacer las donaciones. De hecho, la campaña de mochilas está en su apogeo en estos momentos porque comienzan las clases. La mayoría de colegios y escuelas empiezan a finales de enero, algunos a principios de febrero. Así que todavía hay chance de poder mandar la cantidad que ustedes quieran, de preferencia en múltiplos de 7, porque cada mochila cuesta $7. Y con cada mochila le damos la oportunidad a un salvadoreño más de que pueda estudiar, que se quede en la escuela y evitar que haya más deserción escolar. Así gracias, es. Mario. Y si quieren donar, es en la página principal de nosotros, lacharamusca.net. Ahí van a encontrar en la columna derecha un botón que dice donaciones y dice el botón donate o donate en inglés. Ahí le dan clic y van a poder poner la cantidad que ustedes quieren. Y recuerden, si es un múltiplo de 7 nos sirve más, porque así podemos nosotros ocuparlo todo para comprar mochilas rotarias. Y... ¿y qué más? Bueno, entonces muchísimas gracias por ese mensajito. Y también tenemos, fíjate, que antes de empezar a grabar, aquí nuestro amigo Ticomán revisó y escuchó toditito lo fuera de contexto que teníamos en el archive y decidió que este era el más adecuado para el número 314 de 255. Jugado aquí en el estudio, fuera de contexto. El guineo no estaba caliente, pensé yo que iba a estar caliente y me llamó la atención. Cuidado. Bueno, segura. Por hoy ando bien de la pobre. Saludos, Candy, se te extraña y se te quiere. Sí, esperamos que puedas regresar pronto al show. Dos episodios vino y ya tienen fuera de contexto de aquí al 2012. Sí, un par de milenios. Así que, pero que venga de nuevo porque hay que sacar material nuevo. Sí, claro. Nuevos fuera de contexto. Buenísimo. Bueno, todo en domingo, Guillo. Bueno, queremos comentarles, aprovechando, que tenemos un evento, más bien el Club Rotario, el Club Rotarac de San Salvador Cuscatlán tiene un evento el próximo sábado 16, ¿verdad? Tico, ya me perdiste la página. Ay, maldito. Sábado 15. Domingo. Domingo 16. Faltan 5 días. Faltan exactamente 5 días para la carrera Kilómetros de Esperanza, que está organizada por el Club Rotarac de San Salvador Cuscatlán, que es un club de ayuda a través del servicio. Es el brazo joven del Club Rotario. Es de jóvenes entre 18 a 30 años que desean dar de sí antes de pensar en sí. Así es de que se les hace una atenta invitación. Esta va a ser una carrera de 5 o 10 kilómetros, que el punto de salida va a ser el centro comercial Multiplaza. Se va a cerrar un carril del la Avenida Jerusalén, conocida como El Espino, para poder correr en el hombro. O sea, ¿en el hombro de quién? A Cucucho. Yo le dije a Robbie que íbamos a caminar por el hombro y dijo que no íbamos a cansar más, pero sí. No, vamos a caminar por la callecita anexa, que es donde los carros parquean cuando tienen algún desperfecto mecánico. O y cuando en la mara de Vivian también se trata de pasar. Exacto, ahí. Correcto. Sí, sí, sí. Solo que aquí en Salvador casi no pasa eso. No, jamás. Nunca. Entonces pasas todo el Espino, el carril que va a estar ahí cerrado va a estar habilitado para que vaya custodiando la policía, va a haber otro carrito también para ir recogiendo todos los cadáveres que... No, mentira. Es una carrera abierta, esto no es para gente profesional, es para todo el mundo que quiera llegar a hacer ejercicio. Cuesta $5 la tarjeta, que es la pueden adquirir ahí mismo. O si no, nos pueden escribir al correo de acá de La Charamusca y con mucho gusto les damos la información. Yes. O pueden ingresar a la página kilometrosdeesperanza.com. Uh-huh. Tenemos como patrocinadores a Lichus, Powerade, Dizucar, Luces el Sol. Sports and Running, uh-huh. Azúcar, Powerade, dijimos, El Sol, Industrias Metco, Naval, Mabal Transporte. Ellos son los que nos van a dar el transporte para los cadáveres. Para los muertos. Constructora Beton, Betón, Scotia Bank, Farmacia San Nicolás y Creativa SADCB. Es correcto. Entonces, una atenta invitación para todos. Ilichus también. Ilichus. Sí. Van a dar los zapatos para todos. Todo lo que se recaude en un 100% va a ir para ayudar al hospital de maternidad. Yeah. ¿Verdad? Así que va a estar chivo. Yo ando buscando que me preste unos zapatos de correr, solo tengo de básquetbol. Pero si usted quiere ir con su patineta, lleve su patineta. Si quiere ir con bicicleta, lleve su bicicleta. No es una cosa profesional, es una... O sea, no es maratón. No es un... ¿Cómo no? Pues, pero si usted quiere ir y llevar a su bebé en el coche, llévele a dar la vuelta. Bueno, pasaje el espino, doblase en la mascota. La mascota hasta las azaleas. Hasta las azaleas. Después a la derecha, agarrar otra vez los redondelitos esos nuevos, a salir otra vez a Multiplaza. Mira... Yo ya fui a hacer el recorrido 3 veces en carro. En carro es fácil. Para ver, pues, por dónde es la onda. Para ver si te cansaban. Mira, en carro es chiche, fíjate. Sí. Mira, pero eso sí, la parte de la carretera, el espino este, ajá, todo es en subida. Esa es subida. Ah, eso es subida. ¿Estás seguro? Sí, ¿no? Va para arriba eso. Se ve medio planito, fíjate. Ah, pero una pendiente así medio... Escondida. Medio constante, ¿eh? Ajá, es una pendiente. Cuando menos sentí, ya está así como que... ¿Crees? Bueno, pero ustedes... No, pero ahí va, o sea... Y son 5 kilómetros. Mira. El primer lugar, un par de zapatos. Yep. Segundo lugar, van a haber varias sorpresas. Quiero ver qué más les iba a decir. Te dio los beneficiarios que dice acá. ¿Beneficiarios? Sí, el hospital. El Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador. El Hospital de Maternidad es un hospital público que ofrece servicios especializados a las mujeres salvadoreñas y sus bebés antes, durante y después del parto. ¿Por qué? El hospital, porque uno de los principales objetivos de Rotary International es el de reducir la tasa de mortalidad infantil. Al ayudar al hospital y a mejorar su equipamiento, ayudamos también a los cientos de niños que nacen en sus salas a diario. Sí, mira, una cosa. Y estaban diciendo que estas incubadoras son carísimas. Son bien caras. Uh-huh. Carísimas. Aquí estaba viendo que hay puntos de venta para boletos del evento. Yeah. Esto no es lo mismo que las inscripciones para correr. ¿Cómo no? Es que el punto de venta, porque tú, te dan una tarjetita. Tú das $5 y te dan la tarjeta. Uh-huh. Con esa tarjeta tú llegas y ya tienes derechos a correr. Ah, entonces, si quieres correr bien, si no... Si quieres correr bien, si no... Mi esposa ya compró la tarjeta y ya me dijo que se va a ir a la Pizza Hut de Multiplaza a desayunar. Y ahí te va a esperar. Ahí me va a esperar, pero ya colaboró, ¿me entendés? Sí, o sea, ya dio sus $5. Ya dio sus $5. Y te mandó a correr. Y me mandó a mí a correr. Y yo de meme, vea. Así es que, ¿a dónde son los puntos de venta, Tico? Puntos de venta dice aquí en el paseo frente a las Fuentes Beethoven, en Plaza Villavicencio, en la Chiltuipán y en Merliot, en la Farmacia San Nicolás. Ah, Farmacia San Nicolás. Perdón, sí. Mira. Sucursales, paseo, Plaza Villavicencio, Chiltuipán y Merliot. Excelente. Están bien, bien céntricas. Y las inscripciones dice aquí se llevará a cabo previo al inicio de la carrera a partir de las 6:30. AM, Calle El Pedregal, frente a Multiplaza. Habrá camisetas alusivas al evento para los primeros 300 participantes en inscribirse. ¡Ah, wow, el 301 chivo las cagó! ¡Excelente! ¡Correr a chulón! Se bronceará bien. Se bronceará. El lomo. No, miren, es bien importante. Es una gran, gran obra la que se va a hacer porque el hospital de maternidad tiene poquitas máquinas incubadoras, incluso a veces, cuando algunos sí hemos tenido la oportunidad de ir, tienen a veces hasta 3 o 4 niños metidos en una incubadora que sí. Es para un niño. Se atienden más de 7,000 partos, de los cuales 1,623 son bebés prematuros, que necesitan esa especial atención mientras terminan de desarrollarse en la incubadora. Así que nos va a ayudar mucho. Por favor, acérquese a los puntos de venta, compre su tarjetita y lo esperamos ahí tempranito para que hagamos ejercicio todos y ayudemos. Yeah. Ah, ok. Excelente. Dice ahí, el sí, primer lugar, un par de zapatos, por los que se acabaron en el evento. Sí, sí. O eso, o a los cadáveres les quitan unos zapatos. Sí. Reciclan ahí los. Puede escoger, puede elegir. Sí. Les cuento, miren, para todos los que nos escuchan, charamuscos, les contamos que Robbie ya está inscrito. Va a correr, Robbie. Va a correr Luis Tablas también. Hijo de puta. Va a correr el Guillo. Omar dice que es patrocinador, no sé qué, no sé cuánto. Yo ya pagué. Pagué por no correr. Pagó por no correr, así que. No, mira. Se le perdona. Por lejos sos patrocinador, te dijeron. No, quita todo el dinero que quieran para hacer el sitio. Mira, yo los sábados estaba caminando 5 kilómetros en la pista de la, y eso que en la pista chiva de la calle Bonitas. Ajá, de la escuela americana. Uh-huh. Y entonces empecé, bueno, ya iba caminando. ¿Hace ya me cuántos había años fue esto? No, hace este año, el año pasado. Ajá. Ya caminaba así, mi tranquilo, me echaba 5 kilómetros según el iPhone que tiene un sobre. Caminando. Los pasos. Ajá. ¿Caminando o corriendo? Caminando. ¿Esto en cuánto tiempo? En 2 horas. 2 horas. Okay. Vale. Entonces, que corriendo una horita. Bueno. Caminando. La cosa es que ya llevaba como 3 vueltas, ¿verdad? Y yo... chivo, ya me sentía, ya había agarrado calor, ya las piernas ya no estaban, ya no me dolía, ya todo tranquilo. Bronceado, ya. Ya voy a empezar, yo voy a correr, ¿verdad? Ajá, voy a echar por lo menos una o 2 vueltecitas corriendo, ¿verdad? Ajá. Y empecé a jogging. No llegué ni siquiera a la primera esquina. Ya estaba otra vez caminando. No, pues me voy a morir, yo sigo con los kilómetros de esperanza. Voy a ser de los cadáveres que le van a quitar los zapatos. Omar fiándole ray al de Mavalve, ¿eh? Que como el Powerade así intravenoso. Intravenoso, el Powerade, y después ¡no! Yo riéndome porque el Robbie, quiérase que no, ha estado yendo a jugar básquetbol, dice él, toda la semana, ¿vea? Pero yo sí he estado en bastante inactividad. Ahora no me sentí cansado y jugué tranquilo, pero bueno, vamos a ver, pues yo creo que 5 o 10 vas a hacer vos. Yo le estoy apuntando a 5. Ajá. Si logro terminar los 5, me voy a dar por bien servido. Está bien. No, si terminaron, los terminás. Lo que pasa es que vas a caminar una buena ¿crees, parte, creo yo. Crees, Omar. Que lo vas a terminar el lunes, otra cosa. Ya con el tráfico normal. Sí, y el chavo de Mabal todavía. ¿Ah? I haven't given up on you. 3 de la mañana. Ay, Dios. Bueno. Así que ahí está, kilómetros de esperanza. Por lo menos lleve sus $5 y vea a Robbie y a Guido correr. ¡Ey! ¿Sabes qué? Podemos llevar la camiseta de la charamusca, ¿verdad? ¡Ey, de! Sí, tú dale. Cool. Mira, Tico, la parte esa de bajadita. Esa es la mascota. Es la mascota, es ahí creo que sí, vea. Sí, ahí sí. Es sombreadito y todo. Pero no es. Rodando te vas. Pero no es tan, inclinado que tenés que ir metiendo freno, porque entonces es jodido. También. No, vea. No. Desde las azaleas hasta la calle esa de Maferrer. No, pero es que. Es medio empinado. No, pero es al revés. O sea, es que vas a salir. Ahí vas en bajada. Sí, ahí vas en bajada, cabal. Ajá. Después, aquí de frenito. Después, si te vas de azaleas a los redondeles. A los redondeles. Esa es tranquila, esa creo. Esa es medio tranquila. Pero hay un bajoncito. Sus altos y bajos. Hay un bajoncito ahí que justo antes de la iglesia esa nueva que están haciendo. Uh-huh. Y después otra vez uphill. Uh-huh. Gracias. Pero en general va de bajada. O sea, tienes que bajar lo mismo que subiste con sí. Del espino. No, pero como que se pasa un poquito porque ahí subís otro poquitín. Hasta llegar al redondel ese de... Voy contando todas las colinas, pues. Sí. Sí. Ah, pero ahí vamos a llegar a reírnos de Guido. Como chompipe en bajada va a caer. Ahí está. Mira, y vas a hacer eso que hacen, que vemos en las maratones, que se echan así el Gatorade en la cabeza. Pues si hay ahí mara dando. El de Mabal va a ser. Powerade. Mira, con una manguera. De bombero. ¡Ah! Como que son antimotines. Así que acompáñenos. Ahí el está. Domingo. Este domingo. Faltan 5 días. Solo 5 días. All right. Es a las 7:30 de la mañana que va a arrancar esto. No, pero inscripciones desde las 6:30, decía ahí, ¿verdad? Sí. Pero aquí dice que la carrera es a las 7:30. Sí. Y es bueno llegar tempranito antes de que el sol esté killer. All right. Muy bien. ¿Qué más nos tienes entonces, querido Guío? ¿Qué? ¿Nuestro invitado? Ajá. Ya viste, hablando de un poco de comiquicos. Ajá. ¿Ya vieron los nuevos juguetes del McDonald's? No, no, ¿de qué son? Ah. Son de Marvel. Ajá, ajá. No he visto. Yo fui el fin de semana y el que más me llamó la atención fue el Hulk. Ajá. Está el Hulk que trae una palanquita así en la espalda, entonces la bajas y hace las manos así. Como que es la mole. Ajá, los anillos. Como que es la mole. De ahí, está un Iron Man que va como acostado y es como un carrito que le haces para atrás y... Ajá. De ahí está el... Ese es, cabal. Ese, el segundo, va. Ese. Pues. Ese es, cabal. El Hulk. El Hulk. De ahí está un Wolverine que entiendo yo que le salen las... Psst, Las garrillas, pero es medio estático, fíjate, o sea, pues sí, no son action figures. Es que estos juguetes de... No puedes pedir mucho, ese es cabal, ese. Y el otro, no me acuerdo cuál era, vos. ¿Omar? No sé. El hombre llama. El hombre llama. Ah, aquí están todos estos, ¿serán estos? A ver. ¿Es la antorcha humana? No, vean. No. Eso como que es de época de Spider-Man, de la película, tal vez. Fíjate, no sé si será inspirado en... Es que hay una caricatura nueva, basada en los Vengadores. Fíjate que el otro era medio conocido, no sé si era Spider-Man. Creo yo que era Spider-Man. No era el Capitán América, fíjate. ¿Thor? No. Ah, la mole, ahí está. Esos son. Aquí están. El Silver Surfer metieron y no metieron a... No, pero a fíjate que de Marvel eso... Heroes. Fíjate que de eso solamente está la mole... El Iron Man, ahí déjalo, Mar. El Hulk y el Wolverine. Los demás no están. El Silver Surfer y todo eso por Houston Rockets. Solo el vino parcial. Pero mira, lo que te quería decir que el ¿Tu hijo qué reacción ha tenido? Él le gustó el Hulk. Ajá. Le gustó, pero él vas a creer que la mole no hace nada, sino que le apretas el botón y... No me apretes el botón. Y entonces... ¡Te va a matar, maldito! Pero coche, motherfucker. No me toques ahí. Mira, el Silver Surfer se ve medio como que soldadito, ¿verdad? Sí. La calidad... No, decime si no, el Hulk es el que más llamaba la atención. El hombre llama por gusto, man, a menos que caliente. Es un encendedor. Mira, el Spider-Man me está haciendo pechadas. Ah, se ve como que trae ventosas. Ah, lo pegas así en el carro. El Stinky Pit también traía ventosas. El Stinky Pit. El de Toy Story. Ah. Vaya, y mira, te íbamos a preguntar, Tico, que ahora salió en el diario que como que los cuatro fantásticos le van a dar jaque a uno y no saben quién. Le van a dar jaque a uno, pero es un secreto bastante bien guardado. ¿Vos ya sabes? No. Ni vos sabes. No sé. Ahorita hay pero se me hace de especulación, ¿eh? Al buen estilo de Paquín, se me hace que van a tener un nuevo integrante. No, pues que va a ser el que van a matar. No. Yo el que creo, mi dinero va por la antorcha humana. ¿Vos crees que la antorcha humana la van a extinguir? Sí. Fue puya. Eso. Creemos. Creo que sí. Ah, sí, están acompañados por Hello Kitty. El hombre llama y nadie le contesta. Mira, lo que le iba a decir, que el anterior del McDonald's fue el de Megamind. Sí, pero los juguetes dejaban mucho que desear. La película tampoco está así como la gran cosa. Había uno que yo no he visto la película, pero es ese macizo que tiene un pescadito de ñola. Ajá. Pues era un sutrompo que te tenían que explicar ahí cómo era. Fíjate que yo siento que a veces son demasiado... O sea, para empezar, no hacen mayor cosa. Esos juguetitos son medio sencillitos. Pero, a pesar de que son así bien sencillitos, para hacer que haga la gracia, tenés que leer las instrucciones. O sea, es como que no es obvio. Es como la que gracia, dice. O sea, tiene algo de ¿Cuánto alguna ¿cuánto subgracia. ¿Cuánto vale un Happy Meal? Vale como $2.99, ¿no? Uy, imagínate, le tienen que sacar ganancia incluso con todo y juguete. Sí. O sea que... Por ahí anda el precio, ¿ve, Omar? Como $2.99, ¿no? No, es más, un poco más caro. ¿Crees? Sí, esos juguetes. Mira, y hay uno, y hay, el Burger King, creo que ahorita tiene la promoción que te, en vez de darte un juguete, te dan a escoger tres. Pero son tres juguetes que, así como, huepuya, no sé, un Gremlin. Y ti. Back to the Future. Onda así. Este es el de Mega Mind, ¿verdad? Ese es el de Mega Mind. Ah, yeah. Pues la moto, para empezar, vaya, la chamaca esa no se baja de la moto. Ah, ese está pegada. Ese ya lo tiene Andresito. Y ese que te digo yo que es como trompo, bien raro, men. Para darle tenés que chollarlo, pero, así primero. Pero sí, de repente cuando no hay películas o promociones así, sacan el inventario viejo y aquí está el juguete. Sí. Vamos a ver. Sí. Hace tres años. No, Iron si Man, la primera película. No, si la vez pasada, viejo, creo que un Furby. Uno de Garfield. Unos Snoopy salieron. Furby, Dios. Pero fíjate que ese de Snoopy, habían cuatro juguetes a escoger. O sea que ese sí era como... Como que nadie los quiso en su... Nadie los quiso. Pero no, estos que te digo yo son como el Battle Cat. ¿Cómo así? El Battle Cat. El Battle Cat. Que no se mueve, así estático totalmente. Ondas así viejísimas, man. Que te vinieron Battle Cat de la época. Sí. No es por nada, pero es que ahora... Vaya, ¿cuáles de los juguetes de cuando vos eras chiquito? Que decía vos, qué juguete más chivo. Pero si te lo regalaran ahora, dijeras, qué bajerada. Vale, el Battle Cat es uno de esos. Que vos cuando eras chiquito decías, pues qué chivo el Battle Cat. Y si te lo regalaran ahora, es como que, ¿este es un adorno o qué? Parecía adorno. Ese Battle Cat para mí fue al revés. Ajá. O sea, me lo regalaron de chiquito y dije, este adorno que me han dado. También, En aquella época. Ahora, ponerle que ahora que la marca que colecciona. Sí, o sea, ahora si lo tuviera, son, viejo. Son de adorno. O sea, realmente, sí, tipo sí. El Brito Man. Ajá. Las muñequitas que sí. colecciona son, no son posables, pues son una estatuilla. Son adornos. Pero esas no te las regalaban cuando eras niño, Dios. Bueno, sí. No, te mandaban a tus papás. Pervertido. Están dando vasos de He-Man y Chira, dice. Pero esa es la onda, que ahorita, si fuera, qué chivo, lo pones de adorno y ya te olvidas de él, pues no vas a jugar con él. Por eso, pero vos te daría un poco de pena regalárselo a un niño, porque, bueno... No, se lo regalarías, número no uno, porque es muy valioso. Sí. Pero pensando en que... O sea, si saliera un juguete así ahorita y se lo fuera a regalar a un niño... Ajá. Sí, yo quedaría de bajero. Va, yo le quiero hacer una pregunta a Tico. No sé por qué a Tico. Okay. El comiquico aquí, bueno, Omar también. ¿Vos te acordás de aquellos Stretch Armstrong? Sí. Yo tuve el lagarto, el malo. Yo tuve un pulpo. Ajá, que okay. era un pulpo que yo creo que no tenía, no era ni mascota, ni era familiar, ni nada del Stretch Armstrong. Simplemente era un pulpo que vos lo jalabas así, la misma onda, y la cabeza sí era como durita, ¿verdad? ¿Era como este vos? Ese, ponelo más. Stretch Octopus. Esa mierda. Así era familia Armstrong. Era familia, quizás como que lo hacía la misma casa. Lo compré en la tienda Mini Toys. Que estaba en Metrocentro. En el Beethoven, no. En Metrocentro. Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si fue tan famoso el Stretch Armstrong, ¿por qué ahora ya no lo hacen o sí lo hacen? Fíjate que no. Han salido versiones del juguete, creo. Ajá. No sé cuándo que salió la última. ¿Y qué era? ¿O era como una gelatina esa? No sé si era tóxica, mira, basada yo dije, este en pulpo, arsenio, ¿no? Este pulpo me va a durar toda la vida, dije yo. Sí, pero ajá. ¿Cuál? Se le salió, era como una gelatina la que tenía dentro, como que era silicón, se veía. Sí, yo el que yo tenía era como el malo, era como lagartija, sí, pero también se estiraba y todo. Era de la serie esa. De lo mismo, ¿eh? Buscale ese, Omar, no lo conocí. ¿Cuál? Era y un ¿cómo primo, se llamaba? Un primo le mordió la pata y se le salió toda la... Yeah. No sé, vos. No sé. Stretch Armstrong... Toys. Toys. Vamos a ver qué dice. Stretch Lizard. Stretch Armstrong. ¿Será este? Stretch Lizard. Te va a salir otra mierda. Sí. No, mira. Deja el filtro puesto. Filtro censura. Stretch. Ese era. Este era el malo, güey. Ese era Tico. Lo que me llegué la cara del bicho que estás tirando. ¡Oh! Se le va a salir una hernia. Yo creo que por eso lo descontinuaron. Pero como no con hernia. Se llama. La cara del da, da más miedo el bicho que el muñeco. Sí, ya, ya le va a salir un... Y está así igualito. Su premio. Era. Así. Sí, era. Sí, era. Uy, mira, 1978. Sí, sí, y vos te lo trajeron aquí. Saber a dónde, no tengo memoria de, ese, de esa fíjate época. Fíjate que ese era un. En los 70, bicho. Fíjate que ahí está el bicho otra vez, mira. Puta, pobre mon. Era el niño símbolo. Ah, se llamaba Stretch Monster, mira. Se está amontonando con pero Stretch Monster. Mira eso. Se lo está cogiendo. No, realmente esa foto es por la razón por la que ya no lo descontinuaron. Y después sacaron el Stretch Octopus en versión para niña y versión para niño. También. Había no queremos ver las escenas donde están peleando el Octopus y el Octopus. Solo en Japón se pueden ver. Sí, yo acuerdo. Mira, este otro que era. Ah, ese sí, no, ese es el hombre biónico. Ah, ese lo tuve yo también. El hombre biónico era chivo, fíjate. Sí, que le podía ver por atrás de la cabeza. Así es. Y atrás de la cabeza le dije, pues. Y se le abría aquí. Y estaba, yo tenía el brazo. Ese. Sí, ese, y yo tenía a. No me acuerdo cómo se llamaba. Era un como robot que se le ponía la cara de Oscar Goldman y. Uy, que era uno de los malos de la serie. Mira, y otro. De los pocos malos vergones que tenía el chavo ese, porque usualmente era Mara así en saquito. O sea, ahora, ¿vos crees que ahora vos crees que ese tipo de juguete ahorita lo pones y la Mara, los bichos se reirían y no lo comprarían o pretty much, sí. Yeah. Sí, porque era un tipo y ¿qué hacían? Solo, está, mira, el $6 million, man. Puya, man, qué buen juguete era ese, viejo. Este es el que tenía vos. El Mascatrón. Mascatrón, el Mascabrón. El Mascatrón. No, yo tenía el bicho ese, al que se... El Six Million Dollar Man. Ah, el Six ese. Million. Mira, ese y que fin tuvieron unos así, Mazinger y Godzilla. Ese te iba a decir. Como de medio metro. Sí. Ese, uy, enorme, vos. Buscalo, Omar. Ese daba miedo, me era como de tu tamaño en esa época. Ah, sí, cabal, estaba perro. Sí. Sí, pero eran bien comunes esos. Aquí están, en esa mira. Época, y tenían unos como sus rueditas en las pies, ¿verdad? Y bueno, hablando de eso, este es. No sé si... Ese, po. Sí, ahí está. Hablando de eso, no sé si hablaron de esto en programas anteriores. Ajá. ¿Sus hijos qué show ven? ¿Qué consiguieron de Navidad? ¿Qué les regaló Santa? Híjole. Ah, buena pregunta. O sea, juguetes que ustedes dirían, puta, en esta época me gustaría ver. Fíjate que yo le compré un carrito... que es de Tonka, que es como tu primer carro a control remoto, porque solo tiene dos botones, adelante y atrás. Ajá. Pero es un carro tan chivo que... Pues los de Tonka duran toda la vida. Ya te voy a decir, fíjate que te tiene las llantas así bien, bien grandes, y cuando pega en la pared, como que sube y da vuelta, y es como dos carros en uno, entonces nunca se detiene. Ya. Bien chivo. Y ese ya lo habíamos visto porque lo tiene... el Javi, un amiguito de Andrés. Pero resulta que quizás la versión era tan viejita que fuimos a Juguetón y le pusimos las baterías y no funcó. Resultó que estaba malo el control. Pero estando ahí me fijé que una de las llantas de plástico rajada. Entonces revisamos los otros porque solo habían tres y todos estaban así. Entonces le dije yo, mire, vamos a escoger mejor otra cosa, ni modo. Entonces compramos una casita... de como de bomberos con unos carritos Tonka que se llaman Chuck. Ajá. Los Chuck de Tonka. Ajá. Y traen, eso es como una copia de Cars porque traen ojos. Ajá. Y es una serie de un montón de carros, que es una grúa, un bus y todo. El Rayo McLeod. Feliz. El Rayo McLeod. Ey, enseña, buscate si hay algún helicóptero, porque ese me lo han pedido y no lo venden aquí. No es Tom Mary, ¿no? Esa es la roja, esa es la que compré yo. ¿Esa? No, la casita de esa. Sandía, esa con un montón de carritos aparte, ¿verdad? Pero bien chivos, man. Sí, mira, de veras que le hicieron una vil copia de los Cars. Medio... Ah, que a saber, man, porque Tonka tiene tantos años. Estaba haciendo juguetes para niños que quién quita a los otros. Sí. Esa es la gran demanda. Bien chivo, man. Buenísimo. A mi hijo también le regalaron un carro control remoto. Ah, que lo estuvimos probando. Nosotros jugando más con el carro que el niño. Sí. El niño, uy, quiero jugar. Chivísimo. Mira. A la Daniela que le trajeron un iPod. iPod. Y los abuelos que le regalaron un Nintendo Wii. Pucha. Así que yo también me quedé como que puchi. La caja decía vintage. Sí, yo me acuerdo que en mis... Bueno, yo no. Yo en realidad, yo sí tuve buenas navidades cuando era cipote. Tuve bastantes juguetes chivos. He-Man todavía fue cuando me lo regalaron. Fue como que... Uy, ¡wow! Yo creo que a todos andaba mojando yo con el Cobra Khan, viejo. Y después la mara perfume le echaba. Fíjate que yo tuve He-Man, pero hasta He-Man tercera generación, que era uno que si le pegabas en el pecho... Se daba vuelta. Ay, no tuve el original. Yo tuve el original y tuve ese. Bueno, el Rangman era un privilegiado. De ahí me regalaron uno que yo estaba como que... ¿Qué es esto? El Príncipe Adam. ¿Te acuerdas cuando salió el Príncipe Adam en figura y me lo van regalando para Navidad? Y yo, ¡ay, esto no lo quiero! Gracias, bueno, papá. Por suerte ya tenía Snake Mountain, así que lo pusimos en el calabozo permanentemente. Hay que rescatar al Príncipe Adam. Y el castillo Grayskull no hacía mucho, ¿verdad? Tenía sus cañones y trampitas y mierda, pero... Era mejor la montaña serpiente. Que tenía el micrófono. El sintetizador, sí, que sonaba. Y te daba un eco todo macabro. No, ese era chido. Mazinger Patojo no lo tuvieron, dice Dag. Tuve Mazinger, eventualmente se hizo sin pie. Yo nunca tuve un Mazinger, fíjate, eso sí me da... Yo sí. Yo sí tuve uno que se le metían unos disquitos de plástico en el pecho y traía y los tiraba. No, y el puño también y todo. Y hacía unos como de así, chiquitos, como 5 pulgadas. Mazinger también. Que eran Mazinger. Puro hierro. Que eran de hierro. Puro hierro, es otro de esos. Mazinger, no solo Mazinger, sino que había una serie de robots. Como Mazinga, algo así. O sea, era Mazinga, habían otros que saber qué nombre tenían, solo en Japón se los podían. Ajá. Pero yo tuve un par de esos. Tuve uno. Bien bonito. No lo guardaste. No, ya todo despiezado. Yo tuve uno que lo compramos en Guate, porque aquí no habían. Pero esos eran... Sí, eran puro hierro, metal. Sí, puro hierro eran, güey. Pues sí. Eran buenos. Yo me acuerdo que tuve también juguetes. Tuve un chapulín colorado de plástico. Ah, tenía un Batman Mego. Que ahora eso cuesta como $100 cada uno. Sí, carísimo. Ahora. Mira ese chapulín colorado como que es Stretch Armstrong. Es que hay diferentes versiones, güey. El mismo bicho con la cara así. ¡Ah! Este uno de estos quiero yo, mira. A ver. Hey, ¡qué bueno! Ese es la puca. No, pero es un chapulín colorado. Pero de la puca, a saber. Empuquizado el chapulín. Ajá. Ese es la puca, viejo. Chapulín colorado en versión puca. Qué bueno está eso. Vaya, mira este póster. Pedro Infante como el chapulín colorado. Torito. Mira, ya no prosperó lo de Don Ramón aquí, vea. Pues ya no, fíjate. Ya no. Solo me quedó de recuerdo una hojita fotocopiada así. Pegada por tu casa, ¿no? No, yo la... ¿La guardaste? Yo la fotocopié y la guardé. Vos y vos nunca tuviste estos Mega Batman, que fueron famosos, vos. Sí, ya, vos. ¿Sabes cuál tuve yo, tico? Ajá. ¿Qué eran? ¿Y esos de qué eran, vos? Eran juguetes, eran como así, eran cholos. Uh-huh. Pero eran como de tela. Ajá, el uniforme. Sí, tuve. Yo tuve Superman de Mego, tuve Batman de Mego, y creo que habían hasta Hombre Araña. Sí, había varios superhéroes. También había varios de Star Trek. De Mego. Eso sí, no tuve, porque yo, fíjate que en realidad Star Trek, acá en El Salvador, yo nunca... No mucho. No fui muy fan y nunca lo vi. Mejor vinieron los Playmobil, vea. Yo me fui a dar cuenta de Star Wars cuando vivían, de Star Trek, ya cuando vivía en los Estados Unidos, y que ya era serie vieja y la pasaban nada más en esos canales de que eran los UHF, en los canales de bien arriba, ¿verdad? Ah, los que tenías que sintonizar. Y que eran normalmente canales locales, porque los canales chivos, que eran los 2, el 5, el canal 3, todos esos canales que eran los bajitos, eran las networks. CBS, ABC, es cierto. Y NBC. Y luego vos decís Telesat. Sí. Y de ahí tenías. Y Futurama. Del canal 20 Futurama en adelante eran los canales locales. De la ciudad de Dade County, no sé qué puede haber. Y entonces, en esos normalmente no tenían los presupuestos para estar produciendo mayores cosas. Entonces pasaban solo shows viejos de sindicados, ¿verdad? Happy Days. Cada rato, ¿verdad? Happy Days. Y ahí salió Star Trek, y ahí me hice fan de Star Trek, fíjate. ¿Sabes qué tuve yo? Una linterna verde. Ajá. Sí, en action figure. Wow. Pero cholo, así, men. Nice. Hoy que salga la movie, ya vas a poder sacar esa onda. Si lo tuviera. Yo no te voy a preguntar qué es. Con que la ad me lo mandaron el chorizo. Puta, no, pero... Uy, este pues, Mego está chivísimo. Este como que es custom. Ese Adam West, ¿no? Ese es un bicho. Este en sección de disfraces, bro. Este como que es custom, ¿verdad? Le han de haber cambiado la cabeza. Sí, sí, sí. Probablemente porque es demasiado parecido a Adam West. Sí. Ok. Pues sí. Pues sí, entonces, y ve que para este año nuevo, así la tradición que era el primero ir a ver una movie. Sí, no, no, nada. Nada, solo Megamente había. Imagínate. Y ya tenía como una semana. No, y el, ¿sabes cuál estaba? La de los viajes de Gulliver con el tipo ese que medio me cae mal, men. Jack Black. Yeah. Sí, que estaba algo pobre. O sea, es más, hoy estaba viendo el diario y solo vi Enredados. Uh-huh. El turista. El turista de los FAB, recomendable, men. A mí me llegó. ¿Te gustó? Y sí. Megamente todavía. O sea, como 3-4 películas así. Y en vergo salas. Y la del Crónica de Narnia. Y, sí, pero esa no. Tres salas no le hallo mucho. Entonces, yo fui a ver Enredados. Ajá. Yo sí la recomiendo a cualquiera. Es más, lleva a tu hijo. Le va a encantar. Se va a matar de la risa porque está. ¿Crees que ella aguanta? Nunca ha ido al cine. Mira, la Luxiana se aguadaba de la risa. Está bien, bien chiva. Ojalá le va a gustar, creo. Y uno se divierte también. Pues yo me reí bastante. ¿Cuántos tiene Andresito ahorita? 2 años y medio. Ah, pues sí, le aguanto. Mira, y a Santa dice que a Marco le trajo un scooter, bro. ¿Sí? De esas así, de que tienen solo 2 rueditas o 2 adelante, 2 atrás y 1 adelante. No, fíjate que solo 2 rueditas, 1 adelante y 1 atrás. Mira, esas son peligrosillas, vos. Pues fíjate, pero está aprendiendo él a el equilibrio, fíjate. Mm. Ya, bueno. Ya puede tenerse así un par de segundos y luego poner el pie otra vez, ¿verdad? Para parar. Fíjate que el Andresito ya puede con las de que traen, que son así como scooter para niños más chiquitos, uh-huh, que traen 2 llantitas atrás y la de adelante. Como patinetita. Así agarra una gran armazón. Pero pero yo le compré una de esas de para, 2. Para después. Pero yo dije, mejor no se la voy a dar todavía porque no le he comprado las rodilleras y todo eso. Y entonces compré el Mertelat. Y en el parque había una y le dije a un niño que me la prestara. Y le dije, vaya Andresito, dale. Y lo vi que ya iba para abajo. Dije, no, mejor todavía no. Le hace falta. No, le falta el equilibrio. Uh-huh. Y deja los dientes ahí. Yeah. Ahí preguntan qué opinan que en el Cartoon Network dan el Chavo del 8. Versión original. Nunca le he visto. Yo para sí, yo sí, fíjate que estuve viendo un par de episodios y llegué a la conclusión que los que a mí realmente me gustaban del Chavo del 8 eran La Escuelita, uh-huh, y el Doctor Chapatín. Bien. Chapulín Colorado. Fíjate, ¿no? Que el Chapulín, algunos. Es que son... Por ejemplo, la vez pasada estuve viendo uno de un museo, de una momia y todo eso, que era el Chapulín. Bueno, pero no sé, a veces. ¿Sabes cuáles eran buenos del Chapulín? Cuando utilizaba la chiquitolina. Pero no en todo salía ese. Los efectos especiales. Es que esos efectos. O cuando volaba, que de repente tomaba algo para poder volar. Y vos lo veías que hasta escalando el green screen que le habían hecho. O sea, me acuerdo uno que había un loco, que creían que era loco, que se creía paloma. Ese era bueno. Que era Don Ramón vestido así como de... Ajá. Y al final hasta pone un huevo y lo ven volando. No, fíjate que no era Don Ramón. Ah, era Kiko. No, era un actor invitado. Pero no, ¿cómo no? Yo recuerdo cómo que era. Era uno que decía no estaba muerto, andaba de parranda. Ah, bueno, que llegaba de repente. Era Don Ramón. No estaba muerto. No, no, era otro. Buscalo, Omar. Cuidado, era no sé ni cómo buscar eso. Chapulín Colorado Paloma. No estaba muerto. Esto no debo poner. Palomo, es que se llamaba el Palomo o algo así. Robby se debe acordar. Lo hemos de haber fregado por Palomo. Eso. Sí. Pero era el Chapulín Colorado, ¿verdad? En el Chapulín Colorado salía, me acuerdo que salía. Sí, puso un huevo al final, el man. Es que lo ven en una ventana y está el tipo en la cornisa, así. ¡Oh, hey, métase! Que se va a caer, ¿verdad? Dax se debe acordar, fíjate. Yo creo que nosotros lo veíamos porque no había No, y miramos los poliboses también, que era otra gran cosa. Sí, sí, sí. Chano y Chon. Oye, Chano, dime, Chon. Bueno, eso. No, no era el palomo, era algo así como el... el algo así. El tórtolo. No, no sé. Uy, yo he dicho. Uy. Sí, de ver que nadie se fijó en el pajarito. Ah, sí. Había un pájaro, ¿eh? Ya me voy a acordar cómo se llamaba ese. Algún día. Era difícil que encontrara. El que estaba viendo la vez pasada en YouTube era un clip de la carabina de Ambrosio. Uh-huh. De la, ¿cómo se llama la telenovela que tenía? Mercado de Lágrimas. Ah. Doug, queremos saber cómo se llamaba el que salía un episodio del Chapulín Colorado, que era como un palomo, uh-huh, que andaba siendo un loco que se creía pájaro y al final puso un huevo. El que decía no estaba muerto, andaba de parranda, creo yo. Mira, ese no, sería Chabelo en Mercado de Lágrimas. Sí, el hijo. Sí. La cosa es que mira, el clip que vi, puya, yo me cagué la risa por lo cholero que... Porque cabal, era de que, papá, ¿me puedo subir a la montaña rusa? Sí, ajá. Y la música, y al final le dan permiso. Sí, te doy permiso. Y la mamá, no, hijo. Y después cambia la escena y están así, ellos como en el suelo viendo arriba. Dale, hijo, dale, tú puedes. Ahí está, subir. YouTube, ya mandaron algo. Vaya, hijo de puta. Entonces... la cosa es que arriba, la montaña rusa, era una montaña. Eso es lo que yo digo. En una casa de gente no debe haber baúles llenos de cadáveres por todos lados. Bájale, sácalo. Espérate, ese kit. Va a ver qué es Don Ramón. No, pero no es ese. Ya vas a ver que no es Don Ramón. Óyeme, pero espérame. No andaba muerto, andaba de parranda. Ah, pues quizás no es ese el del palomo. No, pero entonces no es ese, el del palomo. No, no, no, pero este es el mismo actor que es, que hacía el de... el que no estaba muerto, andaba de parranda. Bro. Ah, pues sí, ese sí era Don Ramón, pero el que ponía el huevo no era Don Ramón. Yo bien me acuerdo. Estoy seguro que era. No. Dale, adelantalo. Adelante su conexión de 2 megas. ¿Para qué decir tantas cosas si diciendo Ramón decías todo? No, pues no, no es esa. No, pero tiene que es ser. Es que era una cornisa y volaba el hijo de puya al final, güey. Un gran edificio que estaba el hijo. ¿Puedes mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que una vez se fueron esos dos, ya no era. Sí, ya no era chistoso, lo mismo. O sea. No, pues sí, entonces la montaña rusa era una montaña y arriba un vergo ruso bailando. Ay, no. Bienvenidos, Quito, Barichle. Y haciendo así, no. Mira, eso era todo el segmento. Aquí es el final, creo que. Es mi mujer. Esa precisamente. Estaba yo diciendo que estaba muerto. No, no es ese, Omar, olvídalo. Este es el que estaba muerto. Y me dijo que. ¿Tu mujer? Sí. Ay. El Kiko. Mira ahí, el Kiko botón de fiasco esa onda. Ay, Dios. El petaca. Solo me acuerdo de Kiko Botón, es un chiste que había una de las mucamas que se llamaba Sexy Susi. Ajá. Que decía, Kiko Botones, no, el tocador, M aquí. No, yo nunca vi Kiko Botones. No, ese, sí. Eso sí, no lo debo. Mejor veía los snorkel. Ay, Dios. Es que era una química bien especial en realidad. Sí. Sus chavos juntos hacían el... Es que yo creo que no podías en realidad quitar a uno de ellos del elenco. El elenco estaba súper... Yo me recuerdo que lo fui a ver aquí al chavo, al vinieron al gimnasio. Hace años, eso no fui yo. Yo sí fui a verlo, man. Pero sí, es que la cosa es que ponele que cada quien tenía como su tipo de personaje. O sea, si necesitabas un galán, ponías al Jirafales porque tenía esto, el porte y la voz. Ajá, ajá. Si necesitas una chica así medio buena, pues ponías a Florinda. A Florinda. Una no tan así, una vieja, una no sé qué. Así, ya tenían su arquetipo, digamos. Sí, cabal, el arquetipo. Entonces, y tenías la mala, que tenía que ser siempre la chilindrina. Ah, o el malo, o Don Ramón, que tenía cara de... Cabal. O medio maquillabas al Kiko. ¿Cómo se llamaba la bruja del 71? Doña Clotilde. No, la actriz. Puta, hijo. De ¿cómo se llama? Angeline Fernández. Lule. Angeline Fernández, ¿cómo? Mira, pues, la bruja del 71. No, ven, Satanás, ¿y no? Y era el chucho que tenía. Ay, Dios mío. Y otro que me acuerdo es que una que le preguntan al chavo, ¿y por qué te llama el chavo del 8? Ah, es que porque, y siempre lo interrumpían, sí. Y nunca averiguaste todo el episodio. Como... No sabía. Nunca se supo. El doctor Chapatín. Ese era buenísimo. De verdad, vos te gustaba. A mí me llegaba. Pero era repetitivo. Sí, o sea. Es que yo sentía que era vaya. El personaje era un viejito que te pegaba con la bolsa. Es que la parte... No, aquí voy en defensa yo del doctor Chapatín. A mí la parte que me gustaba era cuando le decía, insinúa que soy viejo. No, que va, pero a mí se me hace, a mí me late que usted, no sé qué, ella le hacía una referencia a las pirámides. Ajá, o sí. Usted las hizo. Ah. Ay, Dios, usted estaba para la... ¿Cómo es que le decía? Usted estaba para el bautizo de Matusalén. Sí, cuando Dios hizo hágase la luz, usted ya había 3 meses. Ya venía. Ay, Dios. Básica. Bueno, pasamos de los juguetes del a los shows de infancia. A los shows de infancia y pasando por los juguetes de otrora. De otrora. Pero tenía, en fin, la cosa es que tenían gracia, fíjate. ¿Mm? En realidad tenían bastante gracia. No, sí. Eso porque era para toda la familia. Creo que los papás se mataban de la risa. Pero es que también tenía unos dobles sentidos medio. Sí. Pues sí. Medio así, ¿verdad? Que también era para los padres, pues, si es que una dicha te valía chonga. Mira, es como las caricaturas del de ¿cómo se llama? De Bugs Bunny y todas esas. Supone que no eran hechas para niños. Sí, esas eran medio malditas. Eran satíricas. Ajá. Y tenía de todo. Mujer sí. Y todo. Ajá. Vea. Sí, es que también tenía esos chistecitos que, puya, o sea... Esas eran mucho... Y esas eran más viejas todavía que Chespirito. Sí, sí, sí. Donde siento que medio se pasaron, porque ya no era para toda la familia, es cuando empezó el otro chavo, aquel el que salía... que era el hijazo, el que era Naco. Hey, Naco, no sé qué. ¿Cómo se llamaba ese chavo? Luis de Alba. Luis de Alba. Sí, es que sí. Cuando ese chavo sacó su show, era como que, no, not for kids, really. Sí, era el show de Luis de Alba. Sí. Y sí, es que ese era para adultos. Ese y lo daban noche, como la carabina de Ambrosio. Era también, de noche. Salía la Gina bailando ahí. Pero la carabina de Ambrosio, siento que era menos vulgar como Luis de Alba. Mira, y hablando de... Y él salió de Luis de Alba, salió de la carabina de Ambrosio, ¿va? Ahí fue donde empezó, ¿o no? Yo creo que salía, bo. Pero el show de Luis de Alba era bueno. Tenía a Juan Penas. Sí. Tenía al... Serafín y Querubín. Se vestía de ángel y le dijo... ¡Es cierto! ¿Quién más? Se vestía de ratón también, ¿no? Sí, el ratón jarocho. Eso. El ratón jarocho. Era bueno, ¿eh? Odio jarocho, decía. Sí, ya, vale, bo. Ese era, bo. Sí, aquí está el botón jarocho. este estaba en foto, pocket, ya no está la foto. Ese no creo que era ese, vos. Sí, este es Luis de Alba, bo. Ah, sí, él era. Sí. Ratón jarocho. Uy, todo panzón. Mira, y habrá en YouTube los shows de Porcel, bo. Uy, a los de Porcel. Uy, bien me acuerdo de uno. Era medio heavy. Uy, me acuerdo uno que era una rusa. Ajá. Y entonces le decía, es que no puedo saltar la verja, le decía. Y iba de darle que no podía con la verja y no podía. Y él se aguantaba de la risa. Sí, el gordo. Es cierto. Porcel y su gatita. Mira, la gatita de Porcel con Carmen Carrasco. A ver este episodio, a ver si es que es verdad. Parara, pa, pa, pa, pa. No lo veía, va. Sí. Mira, es que las chicas cómo salían. Si es que ese show de plano, man. Sí, no sé cómo no ganó un premio Nobel ese Porcel. Sí, fíjate, sí. No sé cómo no es considerado el padre de algo. Ha de haber sido el padre de varios. Algo. Uy, amén. Premio Nobel de Anatomía le hubieran dado. Sí, fíjate. Honoris causa. Para los que están ahorita en el IRC preguntándose, sí, ¿qué están viendo? Ponelo, men. Ahí va para que... Ahí salía el gordo, hablando. Uy, mira, y la parte de aquí del pecho, viejo. ¿Se le cae qué? Sí. No es su supercorar, o sea, se salvado, ¿eh? Ese gordo, ¿por qué puta salía? No... Media hora de sol la bicha haciendo sus mates. No me voy a decir. empieza a trabajar con nosotros. Hoy, hoy debuta. Pasé por un parque. ¿Viste las películas de él alguna vez? Sí, sí, sí. No eran tan buenas. Salió una de ¿cómo es? Del Pacino. Sale. Hombre. ¿Cómo no? No te digo que no salió, pues te digo, no sé. Es como las películas del Chanfle. Que también eran películas como sí. Que ¿por qué? Nomás le dan presupuesto como que pierden algo. Y había uno también de un futbolista, creo que era el Chanfle 2, El Chanfle 2. ¿Qué más sacó ese? Nunca viste esa. Tiene como tres películas. ¿Sí? Que tenía. A mí lo que me gustaba. Vaya, en Carlitos Güey sale, va. Sí, Carlitos Güey. Mira, gracias, David. Pone. No, pero ahí sale sí, con el Pacino, pues. un papel ahí secundario. Oh. Mira, el volví a poner a Carmen Carrasco. ¿Sabes cuáles eran para mí los mejores episodios del Chavo? Uh-huh. Los que salían por ser. No, cuando se iban a Acapulco. Ah, buenísimo. Sí, eso eran especiales. Sí, pero eso hacían crossover que salía el Chapulín. Salía toda la mala, pero es que era un solo relajo. Creo que había un loco que se creía el hombre biónico que corría en cámara lenta. Cierto. ¿Y ese quién era? ¿O el Kiko? Ese no. Era el Kiko, sí. El Kiko era, sí. ¿Verdad? Pero esos shows eran... Que salía el Dr. Chapatín, salían los locos. Te puedes imaginar. Y ellos me imagino que, vaya, vamos a filmar este volado, vamos a ir a Acapulco. Vamos a Acapulco y vamos a filmar esta escena. Yeah. Uy, siento que a las 2 de la mañana me voy a levantar con el nombre de ese maje que puso el huevo. Con el Twitter ahí. Y bueno, ya llegamos a la hora. Fue la hora, señoras y señores, hablando pura barcazada. Bueno, barcazada en los Quicos aquí es puro carburo. Sí. Charamusqueamos. Ey, Danilo, te dejamos de tarea que nos busques cuál era el episodio ese donde salía el... El Palomo. El Palomo, pero no el Roberto. Palomo. El episodio que fue bueno fue el del Sastrecillo Valiente también. Había otro que de vaqueros, cuando salían en el oeste, que era el Matoncísimo Kid. Ajá. El Matoncísimo Kid era el Jirafal. ¿Y dónde me dejan los Churin Churin Funfly? ¡Ah, será bueno! Hay una palabra clave que significa quién sabe. Bueno. Y otro, ese cuando salía el Matoncísimo Kid, el Cara de Niño Kid. Todos eran Kid, ¿verdad? Será bueno. Ay, Dios. Mara, muchísimas gracias. Yo me voy a dormir, dice. No, hombre, si te acordás, nos decís, viejo. Gracias a Chenelei, a C. Vizcarra, a Dag, a Paleltuma, a Roberto y a Berito por estar escuchándonos en vivo esta noche, por estar participando ahí en el IRC con nosotros. Les recordamos, amigos, que si ustedes quieren llamarlo por teléfono, lo pueden hacer al 615-676-5959. Dejen un mensajito. También nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Con esa canción, con esa nos vamos a despedir, tico. ¿Cuál es esa aún? La de los Churi Churi Funfly. Ah, pero tengo que poner esta máquina de YouTube. YouTube.com. Híjole, ¿cómo es? Churin, churin... Churin Funflies. Funflies. Mira, aquí está. Sí, está en el video más buscado. Sí, hombre, versión 1 y versión 2. Bueno, Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que compren ahí mochilas rotarias. Lo pueden hacer en nuestro blog, lacharamusca.net. Y vayan a dejar los dientes ahí en la... Los kilómetros de esperanza. Es kilometrosdeesperanza.com. Ahí vamos a poner un link en el blog para que puedan llegar rápidamente y puedan ir a ver ahí a Guillo y a Roby correr a ver quién gana. Solo le van a amarrar una pita y el van a arrastrar. Sí. Así que, bueno, nosotros nos despedimos entonces en esta ocasión. Como siempre diciendo... ¡Salud! Unas palabras clave que significan quién sabe. Churi churi fun fly, churi churi fun fly. Por eso como